94. La sonrisa del diablo, 2004. Nunca corrí tan rápido como en ese momento. No sé cómo describirlo. Es como un sueño del que no puedo despertar. Siento que el corazón se me va a salir por la boca y apenas puedo respirar en esos malditos túneles. No sé dónde están mis compañeros y tampoco me importa. Un instinto animal se apodera de mí y solo puedo pensar en sobrevivir. Desde lejos les gritamos a nuestros compañeros que corran, pero parecen no entendernos. Todos huimos de la mina esa noche. Menos mal que despejamos la entrada justo antes, si no, no sé qué habría sido de nosotros. Fuera de los túneles es cada hombre por sí mismo. Dentro del bosque la luna nueva oculta todo a mi alrededor y solo escucho los gritos desesperados de mis compañeros. En un momento llego a un pequeño claro frente al río Guadiato y me topo con lo único que no quiero ver, Luisito, que empieza a sonreír. Pero es una sonrisa perturbadora. Todavía sueño con ella. Me mira unos segundos y me dice: adiós. De espaldas, Luis se arroja al río. Glossary. Apoderarse. To take control. Sobrevivir. Survive. Cada hombre por sí mismo. Every man for himself. Claro. Clearing.